cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches, amigos y amigas, una vez más acá al Borrada Rock, pues poniendo buena música. Esta noche nos va a acompañar un grupo, bueno, varios grupos, ¿no?, de chicos que han estado en taller de comunicación. Y pues quiero que abran la fanpage, puedan ellos, ustedes también participar del programa. Cualquier mensaje o que quieran pedir canciones, está abierto la fanpage, ¿no? Sí, muy buenas noches a todos los chicos que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Recordándoles que también nos pueden escuchar a través de www.casadelacultura.gov.es. Bueno, como un pequeño adelanto, lo que había dicho mi compañera es el asunto de que nosotros estamos dando un pequeño taller en mi espacio juvenil, así que todas las personas que están interesadas pueden ir a preguntar y ahí les damos un poco de información. Si desean el WhatsApp también lo pueden hacer a través del cero, no, mejor sin WhatsApp porque se me perdió el teléfono ahorita, me acordé. Y eso, un saludo para la Vale y el Ernesto también, que les di un día de vacación ya que ya me cayeron mal, no mentira. Bueno, así es, Cristian, pues, y les quiero decir, bueno, aprovechando, no van a decir nuestros oyentes qué pasó con Alborada y por qué vamos a escuchar nuevas voces acá. Entonces, la idea es, por los 70 años de aniversario que está cumpliendo la Casa de la Cultura, tenemos micrófonos abiertos y pues damos oportunidad a voces jóvenes que están con proyectos que quieren, bueno, sacar adelante, ¿no? Entonces, vamos a escucharles a ellos más adelante. Sí, y también comentándoles que ya inició la franja nocturna con el Noctámbulo Cultural, así que si se dieron cuenta, escucharon un intro súper especial de nosotros y lo van a estar escuchando todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Ahora sí, Daniel, vamos a escuchar una canción al gusto de Danielito y regresamos. The fear. I never wanna be alone. I'm Alborada Rock presenta Libertad Juvenil. Buenas noches, somos Libertad Juvenil. Estamos con Álvaro, Michelle, Alejandra. El tema de hoy es acoso sexual. Vamos con Closer de Kings of Leon. Bueno, pues continuamos acá en Alborada Rock con el grupo Libertad Juvenil, ¿no? Este proyecto de jóvenes que hoy nos van a hablar de un tema interesante. Se refiere sobre el acoso sexual que está dando, pues últimamente, ¿no? Los jóvenes también se sienten interesados al hablar de este tema. ¿Qué nos puedes contar, David? Acoso sexual, un tipo de maltrato difícil reconocido por la sociedad que afecta mayoritariamente a las mujeres. Bueno, yo pienso que el acoso sexual no es solo para las mujeres, sino también para los hombres y chicos. Claro, el acoso sexual se da en ambos géneros. Sí, personas mayores, niños, exacto, adolescentes, todo tipo de personas. Bueno, el concepto de acoso sexual que nosotros tenemos es bastante variado. Mayoritariamente podemos decir que el acoso sexual es más físico, al momento de que te tocan o en, como dicen comúnmente, te manosean. Pero también hay otra parte, que el acoso sexual puede ser psicológico, a través de imágenes, mensajes subliminales y todos estos tipos de publicidades que atentan contra el pudor de una mujer. Bueno, la acoso sexual incluye también una serie de agresiones, desde molestar, el abuso serio que tiene la intención de llegar a involucrar forzosamente. Pues yo voy a contar una anécdota que vi de acoso sexual. Iba tranquilamente en el bus justo para dirigirme al taller de Radio. Mi espacio. Y de pronto oigo ir a una señora, oigo que grita, y grita majaderos, cosas así, bien, bien alarmante. Regreso a ver y ha sido que un señor, no sé qué le habrá hecho, pero ella decía que la había tocado, la había manoseado. Entonces, ese era un chico, yo dije, no ha de ser, ¿no? Y cuando miro bien, no ni decía nada, ese señor ni pedía disculpas, y me pareció muy grosero de su parte, y dije, ¿en qué clase de personas estamos aquí en el bus, que no respetan, qué clase de valores que tienen? Bueno, yo pienso que la gente debería, denunciar, hablar, no quedarse callada, ¿no? Porque si se queda callada, entonces como que tú te encierras en tu burbuja y no, pues eso está mal. Pienso que hay que hablar, y hacer respetar sus derechos, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física y moral. Entonces, pienso eso yo. Yo pienso que también quien más lo padecen son las personas, pues, las mujeres divorciadas o separadas, también las personas con discapacidad, homosexuales también lo padecen bastante, ¿no? Por claro. la misma condición que tienen ellos, pues también lo sufren mucho, y es pues una pena que la verdad no muchos callen, y pues eso, que no se callen, que lo anuncien, que lo digan, pues en las personas de discapacidad, pues que estuviesen más cuidadas y protegidas a este tipo de personas con discapacidad, porque nosotros pues que tenemos los 5 sentidos completos podemos hablar, pero las personas con discapacidad, ¿quién los ayuda? Entonces, si vemos algún tipo de esto que a nosotros nos parezca que está en forma acosando a alguna persona de estos, pues ayudar. Nos queda ayudarnos entre la sociedad también, ¿no? Claro. Como yo dije al principio, este es un tipo de maltrato que ha sido difícilmente reconocido por la sociedad. Esto me parece porque existe un problema desde que somos pequeños, y mayoritariamente en hombres, que no nos enseñan a respetar la libertad de otras personas, y igualitariamente entre mujeres y hombres. ¿Qué opinan sobre al respecto? Bueno, yo creo que sobre todo esto es más viene desde la casa, ¿no? Entonces, siempre en el hogar tienen que enseñarle tanto a hombres y como mujeres convivir entre sí para que no haya este tipo de problemas. Entonces ahí creo que ya cada uno podría ayudarse mutuamente. Claro, porque las mujeres tienen total libertad y derecho, y pueden vestirse y estar como deseen. Es su libertad, es su expresión, es como ellas se sienten cómodas, y ninguna persona tiene el derecho de juzgarlas, ni mucho menos estar pensando de una manera poco apropiada o morbosa ante ellas. Las mujeres, en mi criterio, se merecen todo el respeto del mundo. Sí, y por ejemplo, yendo a este punto de las mujeres, no nos estamos riendo. ¿Creen que también hay acoso sexual por parte de mujeres hacia los hombres? Claro. ¿Ustedes? Sí, yo pienso que sí, bueno, no sé, sí, no. Hay. Pero ¿han tenido alguna experiencia en ese aspecto? ¿Experiencia de si una mujer chicos. A un hombre? No, pero tengo el testimonio, bueno, la historia de un amigo. Bueno, mi amigo, su tía tenía un novio, pero qué sé, mi amigo tendría unos 15 o 14 años, pero su tía se metía al cuarto y obligaba a mi amigo a tener relaciones sexuales con él, y esto pasó durante 3 veces. Cuando él contó eso a mis compañeros, a mis amigos, ellos se rieron y le felicitaron literalmente, pero él no se sentía cómodo con eso, se sentía lastimado, se sentía mal. Así que el acoso no es solamente a mujeres, también suele ser a hombres. Depende mucho del tipo de criterio y el tipo de persona con el que se esté tratando. Sí, también yo pienso que hay acoso también en la casa muchas veces, ¿no? O sea, no sé qué piensan esos papás así bien depravados. No en ese tipo de... O sea, pero hay algunos casos en que yo he escuchado que el papá, o sea... Sí, quizás se pasa con la hija, ¿no? O con la madre también, ¿no? Ajá, entonces... Es que por eso lo que decía antes Gloria, es muy importante que viene desde la casa. ¿Sabes? Sí, es. Viene yo desde también la pienso la... que es un problema cultural eso también, porque viene desde antes, mucho más antes, mucho no más solo antes en la y casa. Y que pues aquí no se da a notar, porque como hablábamos antes, decíamos esto, pues se calla o se dice, pues bueno, yo no me quiero meter en problemas, así que mejor no digo nada, me callo por... Muchas cosas callamos, pero no hay que callarse ni hombres ni mujeres, claro, ¿no? Eso está mal. Estamos en una nueva sociedad que hay que pues plantarse y hacerse valorar. Respetar. Y respetarse mutuamente, tanto hombres como mujeres, que todos tenemos los mismos derechos. Claro, porque las víctimas se quedan mayoritariamente por su baja autoestima, porque no sienten el poder de poder expresarse, el poder de poder de gritar, de expresar ese rencor o ese... maltrato que están recibiendo tanto física y psicológicamente. Por mi parte, tiene que ver mucho con la autoestima de las personas. Claro, y sobre todo yo creo que la gente no habla, porque siempre dicen no. Bueno, no hacen nada, la policía o digamos las autoridades no hacen nada, y si yo voy más pierdo plata, pierdo tiempo, y entonces hay gente que piensa así. Pero en realidad no es así, o sea, hay una ley, lo principal es las personas, así que tienen que denunciar cualquier situación de acoso sexual que hay. Entonces sería un bajo autoestima y una falta de conocimiento o cierta ignorancia en el tema. Y las leyes que rigen sobre eso. También tenemos entendido que el acoso sexual no es también por parte de proposiciones... A veces son chistes, a veces son bromas de mal gusto. Claro. Incluso en la publicidad a veces vemos cierto acoso a la mujer. De cierta forma hay como un maltrato visual, mensajes subliminales, todo eso. Claro, que no lo toman como... No lo toman como un acoso, sino como un piropo, un... Juego. Claro, o sea... Por los eso, famosos piropos. Porque no está bastante definido eso, pero... En sí, tanto tocamiento, tanto roce, tanto acercamiento y tanto decirte cosas, pues eso es un acoso, Sí, el tema de los piropos es demasiado vulgar para claro, mí. Claro, pienso también, que... eso es un acoso, en la calle de igual, que te pitan como locos, claro, es un acoso, porque... Como dice mi mamá... Porque pitando todo el tiempo, ¿no? Como dice mi mamá, no eres perro para cuando te silben regresar a ver. Claro, sí. Es verdad. Un aspecto importante para mí es que no debes confundir entre el coqueteo y que ya vaya más allá del coqueteo. Exacto. Porque cuando ya, digamos, ya un coqueteo ya suave y luego que ya empiece a meter temas sexuales, ya es parte del acoso y tenemos que darnos mucha cuenta, porque por lo general nadie se da cuenta y como que le sigue el chiste. Exacto. Ahora se ve que una chica bonita, bien vestida, va por la calle y ya le grita mamacita y todas esas cosas. Es obvio que una mujer se va a sentir acosada. Además de maleducado, vulgar. Eso es acoso y muchas veces ellos piensan que es broma y no. Claro. Bueno, ahora vamos con una canción de un grupo ecuatoriano, Anima Inside, We Belong. We belong. Someone answer me. Are we where we belong? It's my last demand. Call at home. Not hard to believe you wish you're the only one. then you still go on. Tell me, please, can we change what went wrong? Is this our time to run away? Away? Or soon we'll be in the perilous race where we belong. Bueno, y seguimos acá en Alborada Rock con los chicos de Libertad Juvenil. Bueno, pues como el tiempo es cortito, y así que den sus conclusiones al respecto del tema y saluditos, despedidas. Bueno, terminamos con tres conclusiones. Uno, ten alta autoestima. El hecho de que te estén acosando, tú tienes que pararte derecho y decir, no, eso no, yo no merezco esto, y denunciar, porque es importante, eres importante, tienes derechos, y es importante de que te sientas libre y no estés al lado de un acosador. Bueno, y pues lo más importante es que eso, lo que decía Michu es verdad, no te quedes callada. Y bueno, ahora les va a hablar Jimmy, les va a decir unas direcciones o sindicatos, empresas, instituciones donde ustedes pueden acudir a denunciar tanto hombres como mujeres. Esta denuncia deberán resolver en un breve espacio de tiempo y el proceso deberá ser totalmente confidencial. Instituto de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, Inspección del Trabajo, sindicatos, servicios sociales y denunciar judicialmente. Muy bien, eso es, y pues ya saben todos a la sociedad que esto del acoso sexual viene desde la infancia, o sea que a los padres y madres de familia hacemos un llamado para que se pongan alerta con sus hijos, para que los eduquemos bien y pues que nos respetemos entre hombres y mujeres, padres, hermanos, o sea, nos atañe a toda la sociedad. Como sería, respeta para que te respeten también. Exacto. Muy bien. Bueno, esto fue todo con Libertad Juvenil. Estuvimos con Michelle, Álvaro, Jimmy, Alejandra y David. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá y a todos mis amigos que me están escuchando. ¡Bravo! Gracias. Y bueno, y felicidades también a la Casa de la Cultura, la Casa de Cultura por sus 70 años. De aniversario. Y muchas gracias aquí a Radio Rock Alborada porque pues por permitirnos hablar en el espacio este que es muy importante. Muchas gracias. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! Alborada Rock presenta Tu Voz, Tu Radio. Bueno, buenas noches, seguimos acá en Alborada Rock, pues ahora con un grupo de jóvenes que se llaman Tu Voz, Tu Radio. Vamos a presentar un tema muy interesante para ellos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Alborada Rock y a la Casa de la Cultura. Aprovechando los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura, lo tenemos acá. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Paola y les invito a que nos escuchen en Twitter, en @alboradarock. El tema que vamos a tratar hoy es muy interesante. No nos dejen de sintonizar. ¿Qué hubo? Mi nombre es Stalin y espero que no la cambien a los fieles oyentes la emisora, ya que va a estar muy chévere el programa de hoy. Hola, mi nombre es Daisy. Pueden escucharnos a través de la página web www.casadelacultura.gob.es. Hola, muy buenas noches, queridos amigas y amigos oyentes. Mi nombre es Karen Vera. Les invito a que nos sintonicen a través de la 9.40 AM. Hola, mi nombre es Dylan y si quieren participar del programa, pueden seguirnos en la página de Facebook Alborada Rock Radio. Quédense con nosotros. Ahora les vamos a dejar con una canción de reggae. Espero que les guste. I love you every day and every night. Bueno, amigos, pues continuamos acá con los chicos, Tu Voz, Tu Radio, y les vamos a presentar hoy el tema de hoy, bueno, de los chicos que han decidido hablar, ¿no? Muy interesante. ¿Les interesa hablar sobre este tema a los jóvenes? Se trata sobre el uso de drogas en los colegios. Entonces, chicos, todos suyos, los micrófonos, pueden despapallarse ahí. Bueno, las drogas es un mal que en la actualidad está afectando a todos los jóvenes del mundo. Y pues creo que esto todo depende del medio de su casa, ya que si ellos tienen comprensión y tienen unos valores fomentados desde sus padres, no van a querer meterse en este mundo que les hace mucho daño y que les causa no solo daño a la persona que está consumiendo, sino que afecta también a su familia. ¿Qué opinas de estar? Yo opino que deben tener problemas en la casa, en los colegios, con los compañeros, ya que los compañeros a veces son las malas influencias, ya que ellos te dicen, oye, prueba, te va a hacer sentir mejor, y eso es mentira, ya que eso te puede volver una adicción y nos puede ocasionar muchos problemas en la vida, en la familia, con la sociedad, y más cuando tienes tu enamorada, ya que ella si se entera, o sea, te podría alejar, te podía dejar, y eso te va a hacer peor, te va a hacer deprimir, y vas a consumir más, hasta que llegues al punto de intentar muchas cosas más, hasta al punto de llegarte a inyectar o hacer otras cosas más, que te va a coger una sobredosis y te puede llegar a morir. Y eso está mal en la juventud, ya que ahora tenemos muchas canchas para nosotros podernos ir a distraer, irnos a jugar, yo que sea, a disfrutar la juventud, ya que eso es un vicio muy malo y nos acaba la juventud. Díganme ustedes qué más pueden opinar sobre el tema. Bueno, yo opino de que sí es malo eso, porque ponte, si inyectas eso te mueres nomás, así con mucho químico. También existen algunas legales que son el alcohol y el tabaco. También ilegales, como el Ritalin, la heroína, la pasta, la cocaína y claro, así es, y igual acá en Ecuador más que todo se utilizan, ¿no?, las legales, que es el alcohol y las drogas. ¿Puedes continuar con lo que querías decir? Sí. Te interrumpí. Así como decía mi compañera aquí, Paola, que esto les afecta a ellos, como a nosotros como adolescentes, jóvenes, y a la familia también, porque nos ven caernos en este bajo mundo, por decirlo así, porque una vez que caemos ahí es muy difícil salir y restablecernos, recuperar todo lo que hemos perdido por causa de las drogas. Bueno, sí, eso es cierto. Por ejemplo, aquí tengo algunas tipos de drogas que pueden ser las anfetaminas, que es un estimulante que es de consumo oral y fumar. Produce adicción, irritabilidad, ansiedad, presión alta y paranoia. También está la éxtasis, que es un estimulante, se lo consume de manera oral y produce disturbios psiquiátricos como el pánico, la ansiedad, la depresión y la paranoia. También Ritalin, que esto es un estimulante, ya que logra hacer que tengas convulsiones, dolores de cabeza y otros problemas de paranoia. También la cocaína, que también es un estimulante, que es disuelto e inyectado. Produce adicción y dilatación de pupilas. Ya. Bueno, también el consumo de drogas tiene muchos efectos. Uno de los efectos sería las matanzas, ya que si una persona consume y puede llegar a una sobredosis, puede morir y haciéndose daño a él. Y bueno, también consume tragedias familiares, porque las familias sufren, afecta mucho a sus familias ver que la persona que aman está cada día poniéndose peor y deteriorándose, a tal punto de que puede llegar a salir de su casa y comenzar a ser un vagabundo. También existe la autodestrucción, en donde podemos ver que la persona se va acabando por sí sola, va atentando contra su vida y no se da cuenta de que, a pesar de que tuvo tal vez el apoyo de sus padres, tomó un camino distinto al que sus padres querían, por dejarse llevar por la influencia de sus amigos. Bueno, chicos, yo les hago una pregunta, espero que la sepan contestar. ¿Qué pensarían ustedes para la legalización de la marihuana? Yo opino que la verdad está mal, porque la verdad es hacerse daño a uno mismo, es atentar contra su vida, es no valorar todo el esfuerzo y todas las cosas que nuestros padres hacen por nosotros. ¿Qué opinas, Daisy? A ponerle fin a las drogas y todo lo demás, como decirles que ya dejen de estar tomando porquerías, o sea, ya. Claro, pero hay gente que sí, o sea, sí usa esto, pero bueno, es como parte de la medicina, ¿no? Pero tomemos en cuenta que estamos hablando el uso de las drogas en los colegios, entonces son jóvenes a partir de 12 años de edad, que muy jovencitos empiezan a usar. Pero hay gente que bien adulta ya utilizan como una medicina. Esto hablando exactamente de la marihuana, ¿no? Claro. De la hoja de la marihuana. Uh-huh. Pero si ya vamos a drogas extremas, ahí sí, realmente para inyectarse y todo eso no estoy de acuerdo. Yo tengo una experiencia de unos compañeros en los colegios en los cuales consumían este tipo de drogas que les afectaba. Tenía bajas calificaciones, se descuidaron mucho de los estudios y para los familiares esto estaba mal, porque verlos caer en esto y no poder salir de ahí fácilmente, entonces les afecta bastante. Bueno, la verdad es que no estoy muy de acuerdo eso de la legalización de las drogas, pero como una vez escuché, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero tienes derecho a decirlo. Pero bueno, en ese caso, claro, todos tenemos nuestra forma de pensar, que es libre, ¿no? Y todos pensamos diferente, podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, pero también tenemos que darnos cuenta que no solo nos estamos afectando a nosotros, sino a las personas que nos rodean, a las personas que nos quieren y que quieren siempre vernos bien. Y pues bueno, ahora les dejamos con un tema de reggae. Cultivando güey, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Sayonara, Nay no descansa. Fumando vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Sayonara, Nay no descansa. Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega, luego a trabajar la tierra. Es nuestra siembra que espera, trabajo que ya prospera, así el alma se libera de lo que desespera. Agobio de este sistema, el odio que te envenena, prefiero cuidar mi tierra y así yo curo mis penas. Con barro un cuento sagrado y humo del más elevado, sendero eterno y sagrado, eterno amor elevado. Encontré el fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Tú sabes que hablo y hablo, pero con paz en mano siempre. Le pregunto a la gente qué siente. Ponen caras cuando la ganja se prende. Privación del ser, consecuentes con la creación del ser supremo. Ganja es para el cuerpo, ambos lo sabemos. Fumando vamos a casa, cultivando güey, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Sayonara, Nay no descansa. Y en congregación transparente somos yo y yo en el corazón. Dos mentes en acción, nos quedamos en tan solo la intención. Libera tu alma, solo de ti depende encontrar la calma. Respeta la ganja, la ignorancia es santa. Tómale el peso a las palabras, marihuana es una planta que por el único Dios fue creada. El mismo que a ti te creó, hizo la hierba para que tu meditación sea elevada. Esencia de tres en uno es la llama. alma sagrada, en Ayana iba plasmada, conexión demasiado elevada. Ven, vamos, cultiva la tierra, hey, ven, cultiva tu templo, eleva tu corazón con las manos trabajando para el Creador. Quien perdona el error, quien te da la salvación, Haile Selassie, y es nuestro Creador. Emperatriz Manan, madre de la creación, Rey Alfa, Reina Omega, eterna es su bendición, el amor. Bueno, continuamos acá en su programa, pues, con el grupo Tu Voz, Tu Radio, y les comento, bueno, como el tiempo es muy cortito, para los chicos les van a dejar con conclusiones, recomendaciones, saluditos, y para irnos, ¿no? Ya. En conclusión sería que si ustedes van a llegar a ese camino de las drogas, es mejor que ustedes traten de tener mejor comunicación con sus padres, traten de abrir sus sentimientos a ellos, que al final de todo ellos van a tratar de comprenderles y ayudarles a salir de lo que ustedes tratan de entrar. Mi recomendación sería, si es que van a ingerir drogas, que ingieran con responsabilidad, ya que eso nos llevaría a un mundo muy extremo. Y eso no valdría porque, o sea, no, la juventud tiene que ser sana ahora en adelante, ya que tenemos muchos espacios verdes. Ya, pues, yo también digo que no consuman drogas porque les puede hacer una vida mal, llena de drogas, y no vivir la vida. O sea, es como decir, te tomas drogas y te quedas todo el día dolorido y todo eso, ¿no? Pero yo digo que ya no a las drogas. Y en caso de que las consumas, consumir en cantidades pocas, ya que una vez que caigas en el vicio, posiblemente no puedas salir de eso. Bueno, mi conclusión es que tengan cuidado, que es su decisión. Si es que quieren tomar drogas, es su problema. Los que no, bueno, bien hecho. ¿Por qué? Porque se están salvando de un mundo en donde no van a tener problemas. Claro, así es, bueno, el mensaje de los chicos, ¿no? Y bueno, yo les diría, bueno, a todos los jóvenes que nos están escuchando, pues, que traten de primero investigar bien cómo las drogas les va a afectar a ustedes, a su cuerpo, tanto físico como mentalmente, porque es tan extremo que te vas a quedar sin ninguna neurona, si solo el tabaco nomás te hace daño. Entonces, tomen en cuenta eso, y pues bueno, para los que ya usan, pues sigan usando, si no, traten de dejarlo. Yo digo eso, ¿no? Bueno, y algunos saluditos que ustedes quieran decirles para sus familiares. Yo quisiera mandar un saludo a mi casa, a mis padres, a mis hermanos, a toda la gente que me conoce, que estoy aquí representando a las casas, y que no consuman las drogas, así que digan no a las drogas y sí al deporte. Así que, muchachos, pónganse a pensar bien. Y un saludo a mi hija, que se llama Génesis. Te amo, mi amor. Ya, yo le doy saludos a mis padres, a mi familia, y gracias a de la Casa de la Cultura, y también a mi espacio juvenil. Bueno, yo quisiera primeramente felicitar a la Casa de la Cultura por sus 70 años y agradeciendo a la Radio Alborada Rock, y también de paso mandar saluditos a mi familia que me está oyendo en este momento, a mis hijos Ariel y Andrés Albán, que los quiero mucho. Yo mando saludos a todos los que me conocen y me quieren, y yo a todos los que conozco y yo los quiero. Muchos saludos a todos los que nos sintonizan. Espero que nuestro programa les haya gustado. Bueno, ya esto ha sido todo de los chicos Tu Voz, Tu Radio, y Pues les vamos a dejar con una canción y antes de eso espero que toda la gente que nos escucha siempre, todas las noches, bueno, ahora estamos variando, será por aprovechando que la Casa de la Cultura no está cumpliendo 70 años y tenemos micrófonos abiertos, hemos traído a los jóvenes que realmente se interesan por temas sociales y personales también, pues entonces les vamos a dejar con una canción y ya regresamos con más de Alborada Rock. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y

Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos muy agradecidos por escucharnos, ¿sí? Por escuchar a Juventud Sin Tabúes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del rock. Mi nombre es Brian y síganos en sintonía. Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan y esta noche vamos a hablar sobre muchos géneros musicales y cómo hay bandas de rock clásico. Muy buenas noches, mi nombre es David y te invitamos a participar en las, o a vernos en las páginas sociales que son en Facebook, Alborada Rock Radio, y Twitter, @ Alborada Rock Radio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brigitte. También les invitamos a que visiten nuestra página web www.casadelacultura.gov.es. Hola, mi nombre es Julie. Y les invitamos a que nos sigan en Twitter, @ Alborada Rock. Bueno, mi nombre es Nicole y esta noche vamos a sortear discos sobre bandas de rock conocidas. Bueno, a continuación vamos a conocer un poco más sobre las generalidades acerca del rock. Ya, bueno, ¿qué es el rock? Bueno, el rock es un estilo musical nacido en la década de 1960 como derivación del rock and roll, que se caracteriza por el empleo de melodías y ritmos muy complejos, con una instrumentación bastante fija. Básicamente es la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el teclado y la batería, y con un ritmo enérgico y animado, apoyado por la potencia del bajo y la batería, todo ello a menudo ligado con una actitud antiautoritaria y provocativa. Ha desarrollado multitud y variedades de estilos nuevos y ha dado paso a ciertos géneros que son como el pop, el punk y el heavy metal. En este género se resaltan algunas bandas como el Iron Maiden, la Metallica, System of a Down, Guns N' Roses y Aerosmith, Queen y Bueno, otra banda que destaca dentro de este género es Guns N' Roses, la cual es una agrupación estadounidense de hard rock que fue formada en 1985 por Axl Rose, Tracy Guns, Izzy Stradlin, Ole Bates y Rob Gardner. Estos cinco miembros originales en un inicio pertenecían a dos agrupaciones distintas llamadas la Guns y LA Guns y Hollywood Rose, y posteriormente los integrantes de las dos agrupaciones decidieron unificar los dos nombres llamando a la banda Guns N' Roses. Después de consolidarse como una banda musical, decidieron presentarse por primera vez en un bar de Seattle donde casi nadie los acudió a verlos. Entonces, por eso los dueños de los demás bares cancelaron sus presentaciones y nadie más los contrató. Sin embargo, a pesar de esto, continuaron juntos y posteriormente se dirigieron a Hollywood, donde lograron contratos en varios bares y por lo que poco a poco se iban adquiriendo más reconocimiento. Hasta que en 1986, un ejecutivo de la empresa Geffen Records los oye y creyó que su sonido de hard rock valía todos los dolores de cabeza. Y finalmente, en 1987, graban un álbum que los lanzó a la fama mundial llamado Appetite Destruction, que contaba con éxitos de gran reconocimiento como Sweet On Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle, el cual vamos a escuchar a continuación. Eso será más adelante, pues, espero, bueno, la gente que nos está escuchando, ¿no? Las que quieran participar del programa pueden hacerlo a través de la fanpage, a través de Alborada Rock Radio, o en Twitter pueden buscarnos como @ Alborada Rock y nos pueden encontrar acá. Entonces, muchas, tenemos temas de interés, pueden... Y pues bien, Welcome to the Jungle fue escrita por Axl Rose y Slash. Según Axl, La inspiración para escribir la letra le vino de un encuentro con un amigo que tuvieron con su amigo que tuvieron con un vagabundo. Mientras caminaban por la ciudad de Nueva York, el vagabundo en cuestión los enfrentó y les gritó: ¿sabes dónde estás? Estás en la jungla, bebé, y vas a morir. Dicho eso, el incidente causó un gran impacto para Asher, el cual lo convirtió en uno de los temas más representativos de la historia del rock and roll, considerado por el VH1 como la segunda mejor canción del heavy metal de todos los tiempos. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar la famosa canción Welcome to the Jungle, que perteneció al álbum ya mencionado Appetite Destruction, que le dio unas ganancias de unos 10 millones de dólares y estuvo por varios meses en el top 10 de las canciones más famosas de MTV. Welcome to the jungle. con el tema del rock clásico. Y ahorita vamos a saber un poco más de otra banda estadounidense súper famosa, que también son conocidos como los chicos malos de Boston, que es Aerosmith. Su sonido agresivamente rítmico tiene raíces en el blues, y además contribuyó a establecer el sonido del hard rock y heavy metal entre los años 81 y 90. La banda se formó en Boston en 1970. El guitarrista Joe Perry y el bajista Tom Hamilton originalmente pertenecían a una banda llamada Jan Bland. Posteriormente se integraron el cantante Steven Tyler, el baterista Joey Kramer y el guitarrista Ray Tabano, y formaron Aerosmith. En 1971, Tabano sería reemplazado por Brad Whitford, y a partir de ese momento la banda comenzaría a ser conocida en Boston. La banda firma contrato con Columbia Records en 1972 y lanza una serie de álbumes que han sido certificados multiplatino, comenzando con su álbum de debut homónimo. En el 75, la banda se consolida con el álbum Toys in the Attic y con su siguiente álbum Rocks de 1976, cimentaría su estatus de superestrellas de hard rock. A continuación, vamos a escuchar otra canción que les lanzó a la fama mundial, conocida como I Don't Wanna Miss a Thing. Esperamos que la disfruten. Como acabamos de escuchar este temazo, pues es un gran temazo que en 1998 dio su lanzamiento el 18 de agosto. Fue un tema que estuvo entre los primeros lugares de los Billboard y ellos estuvieron muy felices de que fue su primer disco que llegó a la fama, ¿sí? Este tema tiene algo que ver también acerca con la película de Armagedón, ya que en esta película su hija de Steve Tyler, Liv Tyler, protagonizó esta película, ¿sí? Y él siguió como adelante, fue muy feliz porque su hija estaba interpretando esto y fue dedicada a toda esta película, este cantante dedicó esta canción, ¿ok? También podemos saber de que esta actriz, su hija, aquí en este tema, como ella se pone a tener un poco romántico en esta película. Las cosas fueron muy románticas, que al final el tema termina de que esta persona, solo Liv Tyler, apaga la computadora y se termina este temazo. Fue uno de los mejores, estuvo entre las 5 semanas hasta el 26 de septiembre y hizo que este grupo de Aerosmith pues pueda salir a la fama, ¿sí? Bueno, entre otras bandas famosas de rock tenemos a Allison, que es una banda mexicana de pop punk con influencias de metalcore, fundada en el 2002 por Eric y Manolín. Desde su primer álbum han cosechado gran éxito, en su mayor parte en Latinoamérica. Su nombre lo sugirió Eric Canales, después de leer el poema, un poema sobre amor verdadero, que dice: Allison es una chica de la que estás enamorado, y ella de ti, pero aún no la conoces. Esta gran banda tuvo un premio en MTV Latinoamérica en el 2006, en la categoría a Mejor Artista Nuevo. Las letras de sus canciones hablan principalmente del amor, pero le dando un toque personal de cada uno de ellos, el resultado es un sonido original. Sus integrantes son Eric Canales en la voz principal y a cargo de la guitarra rítmica, Pierre a cargo de la guitarra principal, Diego a cargo de la batería, Manolín a cargo de del bajo y como segunda voz. Entre sus canciones más famosas están Frágil y Memorama Memorama, y también existe también hay muchas canciones más. Aparte también tenemos un dato curioso de la canción Matar o Morir, que es el tema que vamos a escuchar en estos momentos. Pero primero démosle un espacio a lo que es ¿qué es Matar o Morir? La canción Matar o Morir se refiere más al despecho o al... Es un álbum que Allison creyó que sería conveniente hacerlo porque expresaba los sentimientos más oscuros que él tenía, y sentimentalmente en esos tiempos él se sentía un poco deprimido, y a su vez siempre le da su toque personal a las canciones, tanto dándole el bajo con la guitarra, mezclando sonidos con la consola y encontrando nuevos ritmos a los cuales les pueda dedicar al despecho o también a la soledad. Y el tema Matar o Morir se refiere al tiempo en el cual una persona tiende a matar los sentimientos, o a la vez puede también matar o morir. En ese momento morir se refiere a morir él mismo en sus propios llantos, o ahogarse en sus sentimientos. Logro sentir continuamos acá pues con los chicos. Y bueno, como este día he estado, bueno, estas dos horas de programación he estado repitiendo lo mismo, creo voy a volver a repetir, a decirles, bueno chicos, gracias por su participación acá en Alborada Rock. Espero que lo hayan disfrutado ustedes y también a nuestros oyentes, ¿no?, que hayan disfrutado de la música y de todos los temas que han estado trayendo acá. Bueno chicos, saludos para sus familiares que estén escuchando en otro lado del mundo, no sé. Ya. Y felicidades a la Casa de la Cultura por sus 70 años de aniversario. Hey, bueno, muchas gracias a cada amigos y amigas por habernos escuchado, sí. Queremos mandar unos saludos a nuestros amigos de mi espacio juvenil y también a mis familiares que les quiero muchísimo, sí. Bueno, mi nombre es David y esto fue Juventud Sin Tabús. Un saludo para Joseph, Leslie y Stephanie, que las quiero mucho y a pesar de todo son las mejores. Las quiero. Mi nombre es Julie y asimismo gracias por escucharnos. Un saludo para mi familia y que hayan disfrutado el programa más que nada. Bueno, mi nombre es Nicole. Ya, y de ustedes me despido. Ya, síganos sintonizando, síganos a través de Facebook. Gracias a mi espacio juvenil. Gracias a Alborada Rock por este espacio. Sigan escuchando buena música. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado y queremos despedirnos apoyando a una banda de rock ecuatoriana, la cual se ha destacado, nos ha dejado nuestro nombre muy en alto y es Bajos Sueños con el tema Solo Tú, Solo Yo. Muchas gracias por sintonizarnos. Pienso que ya nada puede ser igual. La verdad es que siento que no está. Con tu piel y encantado. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Alborada Rock presenta Chuya Viva. Hola, hola, buenas noches, gente, parceros, parceras, panitas. Estamos aquí, uno de los últimos grupos invitados por Alborada Rock. Que aprovecho este espacio para agradecer. Mi nombre es Fabricio. Saludo a mis compañeros, Andrés. Hola, buenas noches. Y mi compañera Emily. Hola, buenas noches. Y bueno, estamos aquí con este programa que decidimos llamar Chuya Vida. Nosotros, colombianos, ahora residentes en Quito, en esta hermosa ciudad, compartiendo un poco de todo lo que pasa en esta ciudad capitalina. Queremos mostrarles un poco de música y hablar acerca de unos temas que conciernen en Quito, ¿cierto, Andrés? Sí, supremamente importante todos estos temas, ya que alberga mucha información social y cultural para nosotros. Claro que sí, ¿cierto, Emily? Queremos transmitir unas buenas costumbres, unos buenos modales y sobre todo buena música y buena energía. Buena música, buena energía, buenas palabras y buenos consejos para ser mejores ciudadanos de la hermosa capital que habitamos. Claro que sí, pues bueno, nuestro programa lo decidimos llamar Chuya Vida, lo que sé acerca de Chuya, que significa mi vida. Entonces, es eso, nuestra vida en Quito, que ha sido hermosa, nos han abierto mucho las puertas y queremos ahora con este espacio y con muchos proyectos que tenemos, transmitir conciencia social, conciencia ambiental, hablar de los malos hábitos, de ese sentido común que solemos perder a veces. Y pues bueno, presentarles música, como les había dicho. Algo que decir, Andrés, aquí a todos nuestros parceros y parceras. Y pues que estaremos pendientes todos y cada uno de ustedes en las calles, ya que estaremos mirando todos estos malos hábitos y estaremos aquí denunciándolos en nuestro programa, tirándonos la plena, como dicen aquí en Quito. Claro que sí, tirándonos la plena. ¿Tú qué me cuentas, Emily? ¿Te parece nuestra temática? ¿Qué le quieres comentar a nuestros parceros, panitas, como dicen ustedes? Que sí, o sea, que no debemos perder eso de sentido común que muchas veces se pierde en la ciudad, en nuestro vivir diario. Perdemos esas ideas, esos sentidos que deberían estar siempre alerta porque son indispensables para nuestra vida, para tener una buena comunicación y una buena convivencia con los demás. Exactamente, pero bueno, ya vamos a entrar en materia con todo este tema, con los temas que tenemos preparados que conciernen con actualidades de Quito. Pero pues no sé, ¿qué les parece si mostramos un poquito de música? Sí, primeramente un poco de música. Para sí, entrar claro, en el ambiente. Claro que sí, para que no crean que es un programa aburrido donde solo hablamos y hablamos. Pero bueno, aquí va una canción de una agrupación colombiana que se la queremos presentar con toda. Esta canción se llama Para Adelante, de Flaco Flo y Lian. Yo ya lo tengo claro, cualquier cosa podría pasar. Y no sé si tengo otra oportunidad sobre esta vida, que es la mía. Y voy a hacer todo lo que ve, solo lo que quiero ser. Yo ya lo tengo claro, cualquier cosa podría pasar. Esta vida, que es la mía. Y voy a hacer todo lo que ve, solo lo que quiero ser. Mírame de frente, dime lo que sientes. No sé si pueda esperarte para siempre. Te quiero así, aquí. Ya ves que todo el que no sabe lo que quiere no puede merecer lo que tiene. Yo puedo esperarme, pues yo voy para adelante nomás. Ya ves que todo el que no sabe lo que quiere no puede merecer lo que tiene. No puedo esperarme, pues yo voy para adelante nomás. ¿Qué quieres tú? Escondes que no puedes salir. Ser sincero no es parte de ti. Y no sé cómo puedes ignorar esta realidad solo para no pensar. Sin la respuesta, sin la solución, un instante que vino y tomó su camino. Error o acierto, dulce momento. ¿Qué pasará cuando nos hable el tiempo? Adelante y sin freno, sin ningún pretexto ni pero, volaré por lo que quiero. Sé que si me freno, muero y si espero, nunca veré. Llega lo que por lo mío y anhelo. Una llena de mi intentaré hasta ver en realidad de mi sueño. Si tengo mi mente, mi clase, me levantaré del suelo y no puedo detenerme. Pues al final del camino vas a comprenderme. Mucho mismo, voy a esperar que el tiempo pase. Porque todo de mi parte y por medio de esta base, tiraré para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante, para adelante. Yeah, yeah. Ya ves que todo el que no sabe lo que quiere no puede merecer lo que tiene y no puedo esperarme, pues yo voy para adelante nomás. Ya ves que todo el que no sabe lo que quiere no puede merecer lo que tiene y no puedo esperarme, pues yo voy para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Estamos aquí de vuelta, espero que les haya gustado esta canción. Lian y Flaco Flow, como es conocido Dago Ramos, un integrante de una agrupación de rap que es conocida como Flaco Flow y Melanina. Ellos son de Bogotá, colombianos, espero que les haya gustado, transmiten un mensaje positivo, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia con el programa de hoy, nuestro tema de hoy. Emily, cuéntanos, tú tenías un tema bien interesante para hablar, compartirnos. Sí, el tema de hoy que yo quería proponerles era la opinión sobre el transporte que se piensa instaurar solo para mujeres. Como yo alguna vez viví, si es malo no subirse a un transporte y que sientas las miradas de los hombres o que a uno le estén mandando piropos que no son piropos, claro, sino diciéndoles palabras ofensivas. Y eso a mí me parece muy mal, pero tampoco creo que la solución sea instaurar un transporte solo para mujeres. Claro que sí, tiene razón. Bueno, este es un sistema que en mi país también implementaron, se conoce como transporte rosa. Pasó por esto que tú nos dices, Emily, que los hombres no se comportaban en el transporte público, pasaba muchas veces que los hombres tocaban sus genitales mientras estaban las mujeres, o sea, un montón de cosas que no te imaginas. E imagino que aquí, no sé, tú qué has vivido, cuéntanos una experiencia así, si te ha pasado algo de intolerancia de los hombres, porque en mi opinión no estoy de acuerdo como estuve en mi ciudad, porque es increíble que haya que excluir a las mujeres a un vagón exclusivo solo porque los hombres no podemos comportarnos y no podemos ser personas, ¿no? El sentido común que hablábamos. Sí, lastimosamente el sentido común aquí de los hombres, el de ser caballeros, se ha ido perdiendo mucho y el cada vez más es más frecuente el acoso sexual callejero, en el cual no solo se da en los buses, sino también en las calles, que uno pasa frente a una construcción y le mandan alguna grosería, o pasa al frente de un carro y le proponen llevarle. Entonces, la verdad, eso no está nada bien. Hace unos pocos días yo cruzaba una calle y justamente se me sucedió esto, que me dijeron, vamos, te llevo, y no está bien. Claro que sí, me imagino que te debiste asustar un poco, ¿no? No sé, sí. Cuéntame tu reacción, ¿cómo fue? O sea, ¿qué pensaste? ¿Qué va a pasar con este tipo? ¿Qué quiere? O sea, primero sí fue como que me pitaron, entonces creí que me iban a pisar porque estaba cruzando la calle, ¿no? Ah, claro que sí. Pues bueno, mira que de eso del acoso callejero no había escuchado mucho, pero tuve la oportunidad, una amiga de Puerto Rico le pasó similar, que iba caminando y un tipo pasó en el auto y la esperó más adelante y le dijo, hola, ¿y dónde queda esta calle? Obviamente cuando respondió, el tipo dedujo que no era de aquí de Quito, y empezó, no, te quiero invitar a tomar algo, a comer, y todo eso. Si es así en la calle, donde hay más personas alrededor y se ve el acoso hacia las mujeres, no sé cómo es el acoso, digamos, en el Ecovía, ¿no? No tiendo a usar mucho el Ecovía porque es un estrés increíble y pues porque soy un defensor del sentido común y no lo usan, no es muy práctico en el Ecovía. Pero cuéntanos más acerca de este transporte rosa. No sé, Andrés, ¿tú qué opinas acerca de este transporte? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo opinaría que debidamente esto lo tendríamos que solucionar como sociedad, ya que pues los hombres no tendríamos que hacer esto pues las mujeres se sienten muy incómodas y bueno, muchos hombres nos sentimos incómodos que pues las traten de esta manera. No sería la manera de excluirlas a un vagón como lo dijiste anteriormente. La manera sería más bien de reprimir estos comportamientos con alguna sanción policial o alguna otra sanción. Claro, yo creo que, bueno, una solución puede ser eso, ¿no? Un castigo para los infractores y aparte de eso, una educación, ¿no? Porque este tema de que un hombre acosa a una mujer, me parece que va más en la educación, en lo que le han enseñado desde pequeño, no sé. Y desde lo que sabes. Sí, yo pienso que sí sería una situación más de rescatar los valores que deberíamos todos tener, ¿no? De saber que uno es humano y que también siente y que no está bien que se les falte el respeto. Porque en sí la sanción policial que se da aquí no es más que de $4. Y $4 ustedes saben que no es un monto muy significativo. ¿$4 es la sanción? ¿Eso es un menú? Eso es increíble, no puedo creer. Bueno, se me hace increíble, ¿no? Me estoy acostumbrando a esta vida en Quito. Y qué bueno compartir contigo, que nos compartes esto. Y pues, ustedes allá, ¿qué piensan acerca del transporte rosa? Como es conocido mundialmente este sistema, ¿no? Que indica que hay que excluir a las mujeres y los hombres estar en otro mixto. Igual, yo creo que traería problemas como de para las mujeres mismas. O sea, si no pasa el transporte, el bus que tiene el vagón autorizado para las mujeres, ¿qué? ¿Tienen que quedarse esperando más tiempo? O sea, ¿tienen que levantarse más temprano? Tienen que calcular que tal vez pasa lleno y que ¿Cada cuánto pasa? O sea, no sé qué tan bien han pensado eso. Esa problemática se vivió en mi país y bueno. Y bueno, no duró mucho, duró solamente 3 meses debido a eso, a que pues había mucha congestión con los peatones y congestión con toda la gente que utilizaba el sistema masivo. Claro que tienen que haber personas que están a favor de esto, ¿no? Porque en Bogotá se vio que, obviamente, los que tenían transporte del vagón rosa estaban llenos a full. Las mujeres, obviamente, preferían subirse ahí, que no iban a tener miradas de hombres. Igual, no sé, son opiniones de cada quien, ¿no? Depende encontradas. De opiniones encontradas, yo creo. Igual, ¿y les parece? ¿Vamos con música? Sí, un poco más de música. Para que no los aburramos, ¿no? Esta es una banda de Bogotá, se llama Delirium Tremens. Esto es ¿Qué tras qué? Bajamos nuestros puños, sacamos toda la rabia de nuestro corazón para inundarte con buenos deseos. Que cada paso te lleve a un lugar mejor, que pierdas de todo, menos el don de la pasión, que devuelvan siempre cada sonrisa que prestes. Si la buena suerte huele mal, quiero que apestes, que no entren los que tu tranquilidad secuestren, que encuentres en respirar el vicio más fuerte, que cuentes más buenos amigos que monedas, que te den menos regalos y más palabras sinceras, que no haya duelo que te apague, que los dulces sueños te empalaguen, que un ángel te acompañe, que cuando estés triste disfrutes tu cruz, que sigas buscando luces. Los clásicos del blues, que la humildad te otorgue superpoderes, que cada lugar recuerdes de dónde vienes, que lo único real que tengas sea la fantasía y que ser feliz sea tu mayor acto de rebeldía. Que lo único que puedan robarte sean besos en exceso, de esos que te dejan tieso, que a las fracturas de este nuestro universo les pongan una férula y vendas de amor intenso, que tu cerebro corra, que tus ideas vuelen, que el humor sirva de cura si una situación te hiere, que la xenofobia se extingue y que el amor se extienda, que saques la rabia y que los pactos se mantengan, que entiendas que para amar no hay un pero y que comprendas el tiempo es oro, no dinero, que revoluciones tu vida como Silvio Sabino Fito, que cuando sueñes hagas escala en el infinito, que se suiciden todas tus ideas malas, que la suerte ves, que personas desplazadas que le corten las alas a todas las balas y que te seduzca más la mente que la fachada. Quiero contar que es con mentira tu alma, que levantes la cara si el mundo te da la espalda, que no haya nada que te quite las ganas de ser tú mismo y despertar cada mañana. Quiero contar que es con mentira tu alma, que levantes la cara si el mundo te da la espalda. con mentira tu alma, que levantes la cara si el mundo te da la espalda, que no haya nada que te quite las ganas de ser tú mismo y despertar cada mañana, que no contagies con mentira tu alma, que levantes la cara si el mundo te da la espalda, que no haya nada que te quite las ganas de ser tú mismo y despertar cada mañana, que no contagies con mentira tu alma, que levantes la cara si el mundo te da la espalda, que no haya nada que te quite las ganas de ser tú mismo y despertar cada mañana, que no contagies con mentira tu alma, que levantes la cara si el mundo te da la espalda, que no haya nada que te quite las ganas de ser tú mismo y despertar cada mañana. Yeah, yeah. Ya es más feliz que un borracho que nada en tequila. Ya es más feliz que el que vive un tren cuando rapea. Así es, oh. Bueno, aquí volvemos otra vez con ustedes. Tenemos esta canción de Delirium Tremens. ¿Qué tras qué? Eso les cuento un poquito de esta banda colombiana. Como dijimos, queremos compartir un poco de nuestra música. Estos son unos chicos que estrechando vínculos y rimas quisieron crear poesía urbana con enorme talento y una como de origen hacia del rap. Y pues son capitalinos de Bogotá. Espero que les haya gustado. Ya pueden escuchar más música de ellos y seguimos con nuestro tema, ¿no? Que ahora fuera de micrófonos estuvimos debatiendo acerca de lo que es el transporte rosa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también queríamos hablarles, Andrés, de los malos hábitos, ¿no? Malos sí. Hábitos que, no sé, pueden malinterpretarlo y te los vamos a compartir, lo que es para nosotros malos hábitos. ¿A qué nos referimos con eso? Sí, malos hábitos referimos a todas estas cositas que no debemos hacer, como ensuciar las calles, botar basura simplemente porque sí, viendo que hay tachos cerca siempre, en todas las calles. Y malos hábitos como estos de cruzarte los semáforos cuando tu cruce no es válido. Todos estos son malos hábitos, ¿no? Claro que sí, me imagino que si tocas este tema es porque tienes una anécdota particular que nos quieres compartir, ¿cierto? Sí, yo primeramente quería denunciar la imprudencia hoy de un conductor de un bus del transporte público, pues yo estaba en un semáforo. O sea que nos vas a tirar la plena. Sí, te voy a tirar la plena. Tírame la plena, entonces. Primeramente, estaba esperando el cruce de un semáforo, había una señora al lado mío. Y si no es porque me pongo a hablar con la señora, que me preguntó dónde había comprado la gorra, el bus se la arrolla con el espejo retrovisor, puesto que este se montó al andén y pues, si no es por la reacción de los demás transeúntes, pudo habernos arrollado y hubo causado un accidente. O sea que me estás diciendo que el del transporte público se subió al andén, sí, a donde nosotros estábamos, a donde está el paso del... Emily, para que de pronto, si no nos entiende, nosotros cuando decimos andén, una nos referimos a acera. A la acera. A una vereda. A la vereda, ok. Esa es la vereda, para que aclaremos, ¿no? Sí, una vereda. Exacto. Se subió a la vereda y casi nos arrolla. Por el grito de una muchacha nos corrimos para atrás y bueno, ahí nos salvamos la vida el claro día de hoy. Sí. Bueno, es un ejemplo claro acerca de sí, lo que sobre lo que nos vamos a hacer. Sí, todas estas cosas. Y bueno, obvio, también era un malo hábito mío y de la señora y mío, puesto que no era el punto donde teníamos que ubicarnos, ya que estábamos en toda la línea donde el cruce de los buses pues es peligroso, ya que un espejo te puede golpear fácilmente. Claro que sí, a veces yo creo que es el afán, ¿no? ¿A qué hora fue eso, Andrés? Eso fue al mediodía y bueno, tenía algo de hambre, me imagino que la señora también. Y bueno, así ocurrió todo. Claro, imagino que te ibas a ir a almorzar y tenías sí, afán, ¿cierto? Sí, fue así. Claro que sí, bueno, y no sé, cuéntanos tú qué tienes que compartirnos acerca de esto de malos hábitos. Ajá. Esas pequeñas cositas, pequeñas, que pasan allá. Que te molestan y quieres denunciar aquí y con nosotros. Y quieres tirarnos la plena. No, pues sí, la verdad ese problema de los autos, de los conductores de transporte público, no solo es que se suban a las veredas, sino que muchas veces pareciera que llevan en lugar de personas quintales de papa. Y creo que si llevaran quintales de papa sería más cuidadosos. Yo opino que deberían usar más la bicicleta. Sí. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Que aquí en Quito, como las bicicletas, el alquiler de bicicletas es gratuito, sería mucho más práctico. Me parece, ¿sabes? Ahora que tocamos este tema en esto de malos hábitos, podemos mejorar eso, evitar muchas cosas del transporte usando la bicicleta. Es sano. Y evitar la contaminación. Y es gratis. A mí me parece increíble que yo soy colombiano, yo tengo mi tarjeta desde que me enteré que era gratis. Y sencillamente. Era gratis, y fui y hice el procedimiento, no tardas más de 5 minutos, te dan una bicicleta cada hora, y me parece más increíble que andando en la bicicleta, ecuatorianos me dijeran, ¿cuánto cuesta el alquiler de la bicicleta? Y para sorpresa mía, y sorpresa de ellos, más que todo, que yo les decía, no, es gratis. Como les explicaba cómo tienes que hacer todo el requerimiento. Cuestión de inscribirse nada más. Claro, ¿para qué use la bicicleta? Yo creo que esa es la solución para evitar. Yo lo practico, yo no uso la ecovía, yo prefiero usar la bicicleta. Ningún transporte público. Bicicleta. Bicicleta. Bicicleta. Claro. Pero muchas veces para llegar a sitios en los que ya no hay las estaciones del bicicleta, es necesario utilizar el transporte público. Claro, pero entonces usas la bicicleta hasta lo que más puedes y luego usas el transporte público. Para no saturarte en este transporte. No te saturas. Mira, eso sí. A mí me gusta viajar y conocer este hermoso país. Y cuando me toca ir a Quitumbe, lo odio. Ay, es horrible. Es increíble cómo sea la gente, los malos hábitos de no pedir permiso. Es increíble que es preferible que la gente te pasa por encima, te empuja a y no decir sabe algo, decir permiso. Exacto, a decir algo tan sencillo como permiso. Es fácil. Si me dicen permiso, yo me corro. Y puedo cederles el paso, pero no. Claro. Nos viene la gente encima y uno es como que... Claro, te y cuento... ratito. Mientras y todo pasa y no puedes hacer nada. Claro, te cuento lo que me pasó la primera vez que llegué a Quito. Me dijeron, no, tienes que ir a la Mariscal y tómate este bus y se llama el trole. Y te bajas en esta estación. Y yo, bueno, como es normal, yo llegué con mi maleta de viaje, me subí. Y yo, permiso, nadie me daba permiso cuando estuve... adentro y me quise bajar, que llegó mi estación, yo gritaba permiso, permiso, y nadie, te hacía caso. Nadie me volteaba, escuchaban algo, pero no prestaban atención, y luego, como ya había observado qué hacían los otros, empujé, no me quedó de otra, y yo, pues, en mi sentido común, cuando iba empujando les digo, me parece increíble que les haya pedido permiso y quieran que los empuje. Lastimosamente aquí muchas veces las palabras no funcionan, uno dice permiso, uno grita permiso. Claro. Y la gente no hace caso, no queda de otra que coger y pasarles empujando para poder salir, porque si no uno se pasa de su parada. Claro que sí. Simplemente todos estos son malos hábitos de todo el mundo. Y estamos aquí para corregir todo esto, denunciar todo esto. Tirando pues, la plena. Comentar todas estas cosas, tirando la plena, comentar todo esto, pues para hallarles solución. Y yo quiero tirarme ahí un apunte, yo creo que los hombres, ¿no? Yo soy hombre y aquí Andrés y estamos... Hemos muchos hombres, deberíamos conectarnos con eso, ser caballeros. No nos cuesta nada darle la silla a una chica embarazada. Así sea que no esté embarazada. Amigos, por favor, se ganan un punto positivo. Si ahí con las chicas, claro. Es algo tan sencillo, ser cortés, darle una silla, ayudar es... Pero bueno, también hay que ser muy realistas que hay otras personas que intentan estos trucos de ser amables para... lograr fines. Fines, no, exacto. Claro. Fines como, no sé... Bueno, para concluir aquí estos temas... Vamos a darle la bienvenida acá a nuestro sensei. Sí, bueno, como... Desde la semana pasada lo estuvimos diciendo, Radio Casa de la Cultura y cumple 65 años y la Casa de la Cultura 70 años. Entonces, este día fue de micrófonos abiertos y por eso les invitamos a los grupos y a los chicos para que hagan un espacio, tengan un espacio. Así que lo que les pido es un recomendaciones del tema del día de hoy. Y bueno, la recomendación mía es... Amigos, usemos la bicicleta, seamos caballeros y usemos ese sentido común, que a veces nos suele faltar, ¿no? Que no es tan común. Mi nombre es Fabricio, espero que les haya gustado y gracias a Alma Rock que nos invitó y podamos volver, ¿no? Sí, yo les doy una recomendación y utiliza bien todos los espacios, tus cruces y todas estas cosas para que puedas preservar más tu vida, ¿no? Pues ya, estoy asustado, ¿no? Claro que sí. Y recuperar esos valores que en las sociedades pequeñas y antiguas siempre estaban a la orden del día y ahora lastimosamente, como ha ido creciendo la ciudad, se han ido perdiendo y siempre son necesarios para nuestra buena convivencia. Claro que sí. Bueno, y ya para despedirnos, muchas gracias a la Morada Rock. Vamos a darle un aplauso. Un aquí. Aplauso. Eso, muy bien, gracias. Y los quiero invitar el domingo, vamos a tener en Guápulo. En Guápulo. En la Plaza Guápulo vamos a tener un evento con unos stands, vamos a tener ropa ecológica y vamos a presentar varias obras de arte, pues para que se acerquen y nos conozcan. Tenemos varios, es un colectivo de varias marcas donde varios artistas vamos a mostrar nuestros trabajos. Claro que sí, y el 23 quiero que vayamos al Parque La Carolina y conozcan una banda colombiana, Bomba Estéreo, que va a estar y es gratis. Como nos gusta, y muchas gracias. Y espero que les haya gustado. Bueno, pues así es, muchas gracias chicos por haber estado acá. Y les gracias, bueno, a Daniel también que nos ha estado acompañando. Y quiero mandar saludos a Valeria, a Ernesto que nos debe haber estado escuchando, pues. Y vamos a escuchar ya, creo que desde el, desde esta semana ya empezamos con la franja de juvenil Noctámbulo Cultural. Y bueno, pues mande su música. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué les dejamos a los un momento, yo quiero mandar un saludo a mi mamá. Está en Colombia y pues bueno, le posteé ahí para que nos escuchara. Mamá, estoy triunfando. Y bueno, aquí les dejamos una canción de la primera agrupación de Doctor Crápula. Una canción positiva y que espero que ya les guste. Somos todos, vamos para arriba y para adelante. Quiero mandar un saludito ahí rápidamente. Saludo a todos nuestros radioescuchas que hoy se han dedicado a escuchar el pensamiento de los jóvenes.